El periodista Giovanni Belucci, de Costa Rica, responde algunas preguntas de lo más interesantes. ¿Por qué los países desarrollados subsidian su agricultura? Responde, para las grandes potencias la producción de alimentos es un asunto estratégico y un tema de seguridad nacional. Si entran en guerra con otros países o sufren algún tipo de bloqueo económico, tienen garantizado que no se quedan sin comida. Pero los subsidios también constituyen una palanca para elevar la productividad y competitividad de los agricultores. ¿Puede poner un ejemplo concreto de subsidios en los Estados Unidos? El 13 de mayo del año 2002, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, firmó la Ley de Seguridad Agrícola, conocida como Farm Bill, que garantiza subsidios a sus agricultores por el orden de los 190 mil millones de dólares durante 10 años. Cuando firmó esta ley, el monto dirigido a los subsidios ya era 20 veces superior a todas las exportaciones de Centroamérica. Muy bien. Esta ley, dice, favorece directamente a los productores de granos, legumbres, miel, algodón, lana y leche. De manera indirecta, subsidia a todos los derivados de estos productos. Para que no queden dudas del objetivo de estas políticas, el presidente Bush, al firmar la ley, dijo: queremos estar vendiendo nuestra carne, nuestro maíz y nuestros frijoles a la gente alrededor del mundo que necesita comer. ¿Y qué pasa con los pequeños productores del tercer mundo? Las recetas que los que están de acuerdo con el TLC con Estados Unidos le dan a los campesinos es que sustituyan la producción orientada a la seguridad alimentaria por producción para la agroexportación. Igual que acá, ¿no? O sea, no produzcan papas para comer, produzcan alcachofas para exportar. No produzcan camote para comer, produzcan espárragos para exportar. De las cosas para comer nos encargamos nosotros, los gringos. Nosotros les vamos a dar su arrocito, peruanitos. Nuestro arrocito subvencionado, nuestro trigo subvencionado, todo subvencionado. Bien, en Cuba existe una figura legal, no estoy bromeando, está en el Código Penal, que se llama peligrosidad social predelictiva. Peligrosidad social predelictiva significa que el tipo no ha cometido ningún delito, pero puede cometerlo, y entonces lo meten preso. Y así ha sucedido con Óscar Sánchez Madán, que ha sido condenado a 4 años de prisión por peligrosidad social predelictiva. ¿Qué hacía este señor? Periodismo independiente y fuera de los controles oficiales. 4 años de prisión. Es el periodista número 26 de los que se encuentran actualmente detenidos en la isla que dirige Fidel Castro. El 68% de los bolivianos respalda la gestión de Evo Morales. Mucho cuidado, el 68%. Los albaneses de Kosovo amenazan con disturbios y se retrasa la independencia. Miren la caja de Pandora que han abierto estos burros. Unilever, beneficios récord y despidos en masa. La multinacional anglo-holandesa de productos de consumo ha anunciado ganancias trimestrales de 16% superiores a las registradas hace un año. Pero también va a despedir a 20.000 trabajadores porque va a cerrar cerca de 60 fábricas en toda Europa. Lo mismo de siempre: más gano, más reduzco; más gano, menos empleo; más gano, menos trabajo y más destrucción de puestos de trabajo. Ahora resulta que 2 periodistas israelíes, Amos Harel y Avi Issacharov, dicen en un libro canallesco que Yasser Arafat murió en realidad de SIDA. Muy bonito. Ahora lo quieren matar después de muerto. O sea, no solamente estuvieron dispuestos a matarlo 1000 veces, sino que ahora quieren matar su reputación. Como si morir de SIDA además fuera algo muy malo, ¿no? Se puede morir de SIDA, pero no era el caso. Él murió envenenado. Y parece que envenenado precisamente por la inteligencia israelí. Y ahora 2 periodistas vienen a decirnos: no, no, no, no. Era maricón y murió de SIDA. Ah, caray. Eso se llama el asesinato póstumo. El grupo español Prisa ya controla las principales radios de Chile. Se acaba de comprar el 100% de Iberoamerican Radio de Chile. 74 millones de dólares ha costado la operación. El grupo chileno, ex chileno ahora, es propietario de Pudahuel, FM2, FM Corazón, Rock and Pop, FM Hit, MF Futuro, FM Imagina, FM Concierto, y opera además a través de otras 140 emisoras. ¿Oyeron al candidato este tan bueno que se llama Obama, que es afroamericano, Barack Obama, decir que si él fuera presidente enviaría tropas a Pakistán sin el permiso de Pakistán? O sea, igualito que cualquier tipo, que cualquier tipejo, que cualquier Bush. Serge Latouche, por si acaso, Serge Latouche, Latouche, es el nombre del defensor del decrecimiento. Serge Latouche, para las personas que me han preguntado quién es este maravilloso sujeto que habla de no crecer para hacer del planeta algo vivible. Gracias, hasta mañana.